que digan pueda ser utilizado en su contra. ¿Me prestas tú esto? ¿Por qué? No, porque hoy tengo ganas de grabar. ¿Ustedes recuerdan que leímos esto? ¿Cómo se hace una tesis de un bosque? Sí. Sí, que leímos lo de citas, paráfrasis y frases, ¿cierto? Sí, pero no lo traje. Bueno, no importa, pero ¿lo recuerdan? ¿Cuándo es un plagio? ¿Cuándo es una cita? ¿Cuándo es una paráfrasis? Tú sacaste mucho, ¿cierto? Porque les habías quedado de sacar a ellos. No, pero si ya se sabía que se lo llevaron. ¿Por qué sacamos uno de los? Bajo la carreta, que ojos, todo eso. Ahí está. Entonces vamos a volver a trabajar unas cosas que ya hemos trabajado. Ah, bueno, trajeron la transcripción. Listo. Bueno, ahorita. ¿Es esa? Bien. Y eso es lo de Chipaque. Pero yo no sé cómo hacer. Definitivamente no aprendí a hacer, no sé cómo hacer la bibliografía. Porque es que, o sea, es la página de Chipaque, ¿sí? Okay. Que aparece en Google. Uno tan yo les corrijo entonces y de y yo eso solamente, hablamos la próxima. O sea, yo solamente coloqué la página acá, pero, o sea, para consultarla, pero porque es que no dice quién la hizo, cuándo la hicieron. No importa que no diga eso, pero lo que sí debe decir es exactamente qué copia, porque si me van a copiar la página textual, no tiene ningún sentido. Yo bajo una página textual, yo también puedo consultar el internet todo el día que estoy ahí conectada y yo bajo la página de Chipaque. Esa no es la idea es que nosotros aprendamos a construir textos a partir de lo que leemos. ¿Sí? Si han leído el textico que les mandé de Humberto Eco, ahí dice qué es lo que es hacer una tesis, qué es lo que es escribir un texto, qué es lo que es uno, ustedes no están haciendo tesis, pero están haciendo es un texto. ¿Sí? Pero entonces en sí del municipio, ¿qué es lo que se requiere? O sea, ¿qué es lo que quiere? Pues la información, pero luego hablamos sobre esto, ¿ok? Esto me lo entregan. Eso está tal cual, o sea, no tal cual, no. Algunas cosas, lo como lo que pensaba de que era más relevante, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles son las veredas que cultivan? Yo reviso porque es que no puedo revisarlo hasta que no lo lea, ¿sí? Entonces yo luego miro esto. Y esta es la transcripción. Esto lo miramos la próxima clase. Ahorita vamos a mirar lo que trabajamos para la clase pasada. Lo que ya les ya les revisé. Hoy les voy a entregar los... Hoy les voy a hacer la retroalimentación de lo que ustedes me han dado, porque la idea no es que yo me quede con tareas para mí, porque no son para mí. Todo lo que yo les he dado es porque yo ya lo he leído. O sea, las tareas son para ustedes, para que ustedes aprendan a hacer un ejercicio de algo, ¿no? Entonces, pero yo a veces siento que las tareas que les he puesto como que no les dejan, o como que no sé si no me entienden, no me explico. Pero entonces eso es lo que yo quiero, como estar segura, así me toque volver y repetir sobre un mismo tema, de que esas cosas les están quedando adentro, ¿sí? Y no solo de, ay, si me pusieron una tarea de adiós, ¿no? Entonces yo les di este texto con una intencionalidad. Primero se los di simplemente para que lo leyeran. Cuando me di cuenta que no lo leyeron, entonces se los volví a mandar. Este se los mandé desde el semestre pasado. Este, lo de citas, y eso yo se los mandé el semestre pasado. Y este es el que toca hacer lo que nos envió para hacer una reseña. Ahorita hablamos de eso. Desde el semestre pasado yo les di estos textos para que los leyeran como de manera autodidacta. Como me di cuenta que autodidactamente no podían trabajar, entonces les he puesto a hacer reseñas para cerciorarme yo de que sí están entendiendo y que sí los están leyendo. Porque llegan acá y me cuentan que sí los leen, pero no los leen. Ahora, yo les dije también que al principio son 5 por entregar, pero a medida que se supone que vamos adquiriendo la competencia para hacer una escritura, para hacer un trabajo, voy a evaluar también calidad del trabajo. Ya no solo son entregas y que me entreguen cualquier cosa, sino la calidad del trabajo es importante. Entonces presten atención a los comentarios que yo les hago, a las retroalimentaciones que yo les hago, porque eso es lo que me interesa, ¿sí? A mí no me interesa llenarme de papeles para tenerlos yo. Yo tengo mis propias investigaciones y me van a publicar y estoy contenta, me encanta hacer esto, pero yo quiero es que ustedes se contagien de que les guste y que lo hagan bien hecho, ¿sí? Porque es que no les van a publicar, no van a conseguir espacios académicos si ustedes no le meten la energía que le tienen que meter a esto. Entonces, no lo tomen como regaño, pero sí tengo que decírselos porque se los he dicho como dando por entendido que ustedes lo hacen, porque por eso se metieron a esta modalidad de grado y no se metieron a otra. Hubieran podido hacer una pasantía fácil, van, los ponen a poner inyecciones o a lo que sea que ustedes hagan y ya, pasa, ¿sí? No, esto es otra modalidad, esto es investigación, esto no es poner inyecciones. O sea, no es algo práctico. O sea, van a adquirir las competencias para hacerlo. Y quiero que lo hagan bien. Entonces, hago este comentario sobre cómo se hace una tesis. Vamos a empezar primero en retroalimentación de los textos que ya me han entregado. Luego vamos a hablar bueno, empecemos por los textos que ya me han entregado. Este es el más antiguo, que este sí es el que tú entregaste, me lo entregaste tarde. Entonces, como 5 por entregar. Ah, bueno, yo te entrego ahorita el resto de cosas, pero aquí está lo que a mí me interesaba, que es el proceso de escritura, ¿no? 5 por entregar, menos 1 por entregármelo tarde, porque pues la idea es que mantengamos todos a nivel y sería injusto con tus compañeros que han entregado a tiempo sus trabajos, ¿no? Entonces te queda en 4 esta nota. Luego, esto me lo quedo yo, lo tienen el lunes en sus computadores, todos los de todos, para que todos aprendan qué es lo que les estoy corrigiendo a cada uno, porque a veces hay errores que se repiten entre ustedes. Entonces, bueno, él también tiene esto, él no, entonces charlemos y veamos cómo lo solucionamos. Los siguientes son estos trabajos. Estos fueron las tareas, este es el tuyo, ¿cierto? Y ahorita te lo vuelvo a pedir prestado. Estas fueron las tareas para el 22. Vale. No, ya te para el 22 de julio. Entonces, de esas tareas, tenían una tarea, hacer la misma tarea que hicieron en APA, pero con Icontec. Uh-huh. La segunda, el artículo de salud y cultura. La bibliografía tenía que ser en APA y en Icontec. Esto se les acordó, se les envió el julio 18. Por escrito, la narración de cómo fue su trabajo de campo. Entonces, digamos que ahorita vamos a corregir la tarea 1 y 2, que eran lo del Icontec, y la 2, que era la reseña. Entonces, ¿por quién quieren empezar? Por el orden que está, así, aleatorio. Sí. Y Dileni. Hizo la tarea 1 de APA. En realidad están bien, yo se las valgo como 5, pero tienen algunos errores que quiero que le presten atención. No fueron 95 páginas. Miren el libro, el índice, cuando yo les envío un artículo o una cosa de estas. Este no se lo envié porque ya les había enviado este, en el que está el índice. Ustedes siempre de un libro, si ustedes son buenos lectores, van a tener que saber que lo primero que se mira de un libro no es esto. Que a uno a veces ve que la gente hace sí, uy, qué buen libro. No, un buen lector sabe que lo primero que busca, ¿qué es? El índice, porque ahí está el contenido, ¿cierto? Entonces ustedes buscan el contenido y ahí más o menos se dan cuenta de idea de cuál es el número de páginas, ¿sí? El número de páginas no es el número de páginas del artículo que leyeron. El número de páginas es el número de páginas del libro. Pero usualmente en el libro no van a encontrar la página final. Encuentran la página primera de la última cosa que está en el libro, que son, por ejemplo, en este caso, las conclusiones. Para encontrar la página final, ustedes, como yo no les envié, no les fotocopié todo el libro, sino solo les mandé un fragmento, para encontrar la página final ustedes tienen varias opciones. O entran a buscadores de bibliotecas en internet, entran a cualquier biblioteca, Luis Ángel Arango. Este libro que estamos trabajando está en la biblioteca de esta universidad. Entonces ustedes hubieran tenido que entrar a la biblioteca de esta universidad y buscar, y usualmente dentro de las descripciones del libro van a encontrar número de páginas, tamaño del libro, editorial, van a encontrar todo eso que ustedes necesitan para una bibliografía. Pero en el caso de que no lo encontraran, ustedes googlean, meten la editorial, meten el nombre del libro, la editorial, y esto va ahí en ¿cómo es que se llama? En lo que yo les envié. Y ahí les va a salir usualmente una de las informaciones que aparece en Luis Ángel Arango, en Biblioteca Universidad Nacional, y me imagino que en esta, es el número de páginas. El tamaño del libro no lo necesitan para ni para APA ni para Icontec, pero esa es una de las informaciones que aparece. Entonces, la mayoría creo que cayó en ese error para la referencia bibliográfica del libro. En cuanto a eso, Icontec también dice, yo no lo coloqué así, por ejemplo. Si no estoy mal, yo coloqué fue la P. ¿Y de dónde, qué página iba el artículo? Artículo, pero estamos hablando del libro. Uh-huh. Pero en para este momento yo lo encontré así, ¿no? Estamos hablando del libro. ¿Tienen ahí las copias del libro? Hicimos un ejercicio la vez pasada, además. Entonces, Entonces yo eso lo tengo mal porque yo creo que no es dos. Okay, simplemente no les estoy diciendo, no les estoy diciendo que aquí por entregar son cinco, uh-huh. No se preocupe por eso. Lo que quiero es que aprendan que eso funciona de esa manera. Conté para libro. Entonces, y conté para libro. Ahí eso dice, eso es lo que también les pido, que lean con atención, porque es que si no leen con atención, yo me puedo aquí aburrir las 40 veces de todo el año diciéndole lo mismo, y ustedes se aburren de escucharme lo mismo, pero a la hora de la práctica, pues lo que necesito es que lo hagan, ¿no? Que demuestren que ustedes son capaces de leer un texto de estos de indicaciones y ejecutar las indicaciones que dicen. Cuando ustedes vayan a leer cómo entregar un libro, un proyecto acá en la universidad, ustedes les dan unas indicaciones. Sí. Tienen que aprender a seguir ustedes las indicaciones sin que un profesor esté mirándoles, ay, es que mira, es que otra vez le quitaste la tilde a médica. Es que mira, es que otra vez le quitaste la O a tal cosa. Paginación. ¿Eh? Paginación. Y adelante encuentran el ejemplo, y no solo un ejemplo, sino varios ejemplos. Yo sé que Dileni no me cree, pero créame, que yo hago esto muchas veces. Referencia bibliográfica de un capítulo. Bien en general, ahí están las... Dileni, perdona. Se me revuelven las dos. Yo sé que Vilma no me cree, Dileni sí me cree. Vilma no me cree. Es que estaba mirando tu nombre ahí. Aquí te faltaron los dos punticos. Cosas de forma, préstale más atención a eso. Bueno, en la en general, la mayoría. Bien, lo que hiciste, a ustedes dos se les olvidó hacer esto, creo. Ah, no, a ti no se te olvidó. Tú hiciste esto, a ti se te olvidó la revista, hacer el ejemplo de la revista. Pero digamos que como a ti se te olvidó el de la revista y a ti se te olvidó esto, entonces ahí les valí tres y tres, y digamos que se los dejo así, pero quiero que lo tengan en la cabeza. O sea, quiero que tengan ustedes en la cabeza cómo se hace una revista, y creo que lo practicamos la vez pasada. Sí. Y espero no se les olvide para cuando les ponga a hacer la de una revista. Y que a ti no se te olvide esto, que esto sí es grave contigo, cita directa, textual, indirecta, de él. No, lo que pasa no es que se me olvidó, profe. Yo sí lo iba a hacer y hasta le pregunté a Edgar. Que es ahí en el punto donde usted nos mandó, él lo que nos mandó a decir, en ninguna parte decía, como en el anterior que decía que hiciéramos el resumen en nuestras palabras de hacer ese cuadro. Bueno, yo le pregunté a Edwin, y me dijo que no, que ella sí lo había hecho. Yo le dije, yo no lo voy a hacer porque ahí no dice. A ver, mira, de todas maneras, la idea no es que olvidó. La idea no es que me pelees. No, le estoy peleando. Y no es porque se le haya olvidado, no es porque se le haya olvidado en esta cosa. O sea, en esto es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es que lo sepan ejecutar. Y te estoy diciendo que se te olvidó, no es porque se te haya olvidado en esto. Como le digo, yo les equivalí tres y tres, pero porque se te olvidó en la reseña. Ah. Ahorita vamos a tu reseña. Ok. Egdi, bien, ¿cómo evalué la reseña? La reseña la evalué básicamente, les dije que tenían que hacerme la citación en APA y en Icontec, y la reseña. No lo vamos a voy a decir reseña porque tengo la costumbre de decir ese nombre, pero digamos que con que hagan un resumen yo quedo contenta. Con que hagan un buen resumen yo quedo contenta, no tienen que hacer reseña. Bien, con los pequeños errorcillos, entonces aquí tienes tus dos puntos, y por entregar, pues tienes tus cinco. Pero, seguimos con problemas de puntuación, de frase un párrafo. Por eso les recomiendo otra vez para la próxima la lectura que van a tener que hacer, y ahí dice cómo se escribe. Entonces son como cinco páginas de cómo se escribe. Quiero que le presten mucha atención porque ahí en esta no está, esta solo cita es para frases y plagio. Cómo se escribe está en el que les envié por internet, en las que le envié el semestre pasado por internet, y esa. Entonces ahora miramos eso. Entonces préstenme atención, otra vez les voy a repetir. Y luego les mando esto para que ustedes se aburran de escucharme, que les repita lo mismo. Puntuación, frases muy largas, no se entienden. Frases de un párrafo, menos que se entienden. Intenten cortar. Digamos que tú tienes ese problema de las frases largas. Permítanme un momento, estoy esperando una llamada ya. Monca. Te llamo ahorita, estoy en clase. Bueno, chao. aprender a poner los puntos. No tener miedo en poner un punto seguido. O sea, acuérdense, empiezan con un sujeto y va un predicado, ¿sí? Un sujeto que es el nombre de la cosa de la que yo quiero decir algo. El dileni, el verbo, corre, el predicado, todos los días. El dileni corre todos los días, punto. ¿Sí? Luego, si quiero decir que ella corre todos los días por la mañana después de desayunarse un tinto, pues, pongo punto. Ella primero, o Edileni primero, se desayuna un tinto con un pan. Punto. Hagan frases cortas, porque entre más largas, ella corre todas las mañanas en los días después de que se desayuna un tinto con un pan y saltan una sarta de cosas que uno ya al final del párrafo, uno no sabe si estaban hablando de Edileni, del pan, de la corrida, de qué estaban hablando, ¿sí? Entonces, puntos. Pero digamos, otra cosa que les dije, ¿quién recuerda qué es el gerundio y qué les dije acerca de los gerundios? ¿Quién recuerda? ¿El gerundio? Yo les hablé algo acerca de los verbos conjugados de manera... ¿Del hombre y mujer? De hombre y mujer. No. Un hombre y mujer, sí, no es un hombre. O sea, no. Verbos. Singular y plural lo hemos hablado muchas veces, pero estoy hablando de verbos en este momento. Estamos hablando de hombre, utilizamos... No, eso no es un verbo. Hombre y mujer no es un verbo. ¿Cuál es? ¿Qué es un verbo? ¡Ay, Dios mío! Quinto primaria. Una acción. Una acción. ¿Cómo cuál? Correr, comer, caminar, hacer. Hacer. ¿Me los están diciendo en qué tiempo? Presente. Y conjugado en... No está conjugado. Es el verbo en el nombre. Es un infinitivo. Correr, comer, cagar, cantar. Todos son infinitivos, terminados en ar, er, ir. ¿Sí? ¿Cómo se redactan los objetivos? En infinitivo. Siempre que ustedes vayan a redactar un objetivo, en infinitivo. Eso necesito que lo tengan aquí porque se los he repetido varias veces. Infinitivos. ¿Cuáles son los gerundios? El de ando, endo, estoy ando, corriendo, endo, caminando. Viendo, no observando. Usen los gerundios para la escritura académica. Intenten utilizarlo lo mínimo, porque entonces en escritura, cuando ustedes manejen muy bien un lenguaje poético, si ustedes quieren escribir poesía, utilicen lo que quieran. No hay ni puntuación, ni mayúsculas, ni minúsculas, usted, mientras sepan utilizar bien la lengua. Pero para el lenguaje académico uno tiene que ser lo más claro y lo más concreto. Para eso los verbos tienen que estar conjugados en futuro, presente y pasado simples, no compuestos. En el castellano nosotros tenemos pluscuamperfecto, recontraperfecto, un poco de conjugaciones que académicamente van a hacer que el lector se confunda, a menos que ustedes sean unos poetas, pero como ninguno de nosotros somos poetas, entonces vamos a intentar hacer las cosas simple. Sí, niña. Entonces, por favor, no más andos, endos, indos. Infinitivos en objetivos. En objetivos. ¿Y por qué lo digo? Ahorita lo digo es por vos, ahorita te cuento por qué. Porque ustedes ya nos han cometido ese error en objetivos, pero vos me escribes un objetivo. ¿Qué beneficios traen las plantas medicinales en las gestantes? ¿Qué beneficios? Esto es una pregunta. ¿Y este qué tendría tilde por ser una pregunta? Porque te estás haciendo una pregunta. Entonces, si yo quisiera que esto fuera un objetivo, lo empezaría con un verbo en el afirmativo. Determinar qué beneficios traen las plantas medicinales en las gestantes. Analizar qué beneficios traen las plantas medicinales en las gestantes. Estudiar, ¿sí? Pero nunca empiezo con la pregunta en un verbo en un objetivo. Eso es un verbo en infinitivo. Por favor, acuérdense. No quiero repetir más del infinitivo. Y esto es porque entonces... el gerundio vas complementando lo que te digo. La historia de la cultura colombiana está enmarcada en la problemática económica social al igual. Bueno, voy a leer como si llegara hasta el punto, ¿sí? La historia de la cultura colombiana está enmarcada en la problemática económica y social al igual la llegada de los españoles a América Latina generó un choque entre la cultura occidental y la cultura nativa, destruyendo a su paso la tradición autóctona y poniendo como imperio su modelo europeo, generando una heterogeneidad en la cultura colombiana, creando dificultades. No alcanzó a llegar. ¿Sí? Entonces, la propuesta es cuando encuentren ustedes en sus textos, uno puede que la primera la escriba así, ¿sí? Ustedes luego dicen, se vuelven a leer e intentan, incluso léanse en voz alta, ¿sí? Léanse en voz alta e intenten escuchar cómo sería en voz alta. Entonces, por ejemplo, aquí hasta la cultura nativa te cerraría un punto, y para no usar el destruyendo, ando, endo, empiezo con otro verbo. Lo anterior destruyó a su paso la traducción europea e impuso como imperio su modelo europeo y generó una eternidad a la cultura colombiana. Intenta uno poner un punto, así le toca volver a empezar el sujeto. Entonces, eso lo van a encontrar en el texto que les mandé. ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se escribe? Y dice, pues, otra vez, tiene el mismo lenguaje que utiliza Eco, porque él es español, entonces él habla el castellano de España y no el castellano de Colombia, pero se entiende perfectamente que él dice que construyamos frases cortas, cortas. Básicamente eso creo que se los he respondido. Aquí te quedó cortado, entonces aquí como que qué. Pero digamos que se nota que esto lo hiciste tú después de leer, o sea, que lo hiciste tú de leer eso. O sea, intentaste leer e intentaste contar con tus palabras lo que había ahí. La puntuación es lo que te digo, que está largo, pero digamos que pone las comas cuando se cierra un ciclo, una frase. Entonces, sin faltar los puntos. Y mira, sin temor a poner puntos. Te falta perder el temor a poner punto, punto, punto aparte. Yo ahí te indico. Pero tienes que aprenderlo a poner punto seguido. Tienes que aprenderlo a poner tú solita, ¿sí? Otra vez aquí concordancias de las comunidades. En algunas comunidades indígenas, el chamanes. Los chamanes. En los campesinos de tierras paupérrimas, bueno, eso sí, ya luego lo miras cualquier duda que tengas. Aquí otra vez problemas de número. Subsistencia de las colectividades y los lleva a gran extensión económica, psíquica, social, misiones o gran tensión. Y aquí al final como que o te aburriste de leer o algo te pasó, pero entonces empezaste a disparar ideas sueltas, ¿sí? Entonces empezaste a disparar ideas sueltas. Esto, la idea es que para la próxima vez, bueno, ahorita les cuento qué es lo que vamos a hacer para la próxima vez con este texto, pero, bueno, yo se los envío, porque quiero tener las tareas, quiero saber cómo es que vamos evolucionando en este proceso. Por eso yo quiero también tener esto para mí en digital. Entonces yo se los escaneo y se los envío. Ahorita no he podido porque, bueno, de una vez les cuento, avisos parroquiales, estamos de trasteo, entonces la otra semana toca en la 73. ¿Dónde voy a ir? No, eso es como cerca de la Panamericana y de la 72, una cuadra más allá, cerca de una universidad, no recuerdo su nombre. No me acuerdo. Ahí por la 15, voltean una cuadra arriba de esa universidad. Yo igual les mando la dirección exacta para que ustedes no se pierdan. Chico sin nombre, me imagino que eres tú porque era la única que no tenía nombre. ¿Sí? Pues no, las de Lady están aquí, las de Vilma está aquí, la de Dilén está aquí. Entonces, por descarte, digamos que esta es la tuya. Entonces, no hay bibliografía ni en APA ni en Icontec. Esto es una forma tuya. Entonces, cuando tú tengas tus propias cartilla de normas, será válida, pero por ahora menos 2 puntos por eso. Entonces tienes 3 por la reseña. Está, mejor dicho, tienes que ver muy bien, porque no, aquí ya no solo hay problemas de puntuación, sino a mí me queda la pregunta es si tú estás comprendiendo los textos que estás leyendo. Entonces, la sugerencia es que de pronto, si crees que no comprendes, te asocies con alguna compañera y que intenten charlar y decir, oiga, ¿usted cree que aquí decía esto? Y ella dice, sí, no, pero aquí no decía esto, para que charles con alguien. Porque no, o sea, hay cosas que son para mí realmente incomprensibles. Otras es que no se confíen en la ortografía que les bota el corrector, porque ustedes mismos deben aprender a leer y a saber que esa ortografía no va ahí. Por ejemplo, aquí me dicen, solo un ejemplo de la primera. desde la misma búsqueda, esto va para todos, pero en el tuyo es en el caso más evidente en que metiste unas palabras que no tienen nada que ver. Desde la misma búsqueda de los españoles se observa que las culturas, coma, iban perdiendo credibilidad de sus propios conocimientos, coma, por el choques continuos que las demás culturas creían de acuerdo a los diferentes países, coma. Pero al pasar el tiempo se dieron cuenta de que todas las culturas son diferentes y que la búsqueda de cauda tiene un beneficio, y esto lo dice el señor José Eduardo Rueda Enciso, donde plantea la necesidad de estudiar las formas culturales, los grupos étnicos que caracterizan a la sociedad colombiana y latinoamericana. Después de eso ahí va un punto y coma. O sea, la puntuación está partiendo frases en lugares que no, o sea, ni siquiera es que no esté la puntuación. Tú pones muchas comas, pero las pones en donde es. O sea, pones muchas comas... Ah, no, ahorita estamos mirando el de Eti. Perdón. Tú pones muchas comas, pero las pones donde es. Tú pones a la mitad de una frase. Tú pones Eti, coma, corría, punto. Todas las mañanas. Entonces, es una frase que pierde sentido. Las culturas iban... Tú debes darte cuenta que después de una coma es imposible... Bueno, uno no puede poner una coma en la mitad de una frase. Pero segundo, uno no puede poner una mayúscula después de una coma. Las mayúsculas, ¿dónde van? Después de un punto. Después de un punto. Iniciar una frase. Punto aparte o punto aparte. Seguido, no importa, pero va después del punto. Al iniciar una frase, ¿dónde más? Con los nombres propios. Muy bien. Entonces, esto que acabas de escribir acá, si lo que querías decir era que el verbo de Iván... El verbo de Iván primero inicia con minúscula y es con B. Aquí me dijiste, esto es Iván, un señor, ¿sí? Es un nombre propio. Entonces, un nombre propio a la mitad de una frase, uno queda como, un momento, tengo que volver a leer. Entonces, ¿quién es Iván? ¿Sí? ¿A qué horas Iván? Por el choques continuos. Otra vez, tienen problemas con concordancia de número. Yo digo, los choques continuos o el choque continuo. Si es un solo choque, si son varios choques. Hay muchas cosas que vuelven y salen, bueno, frases largas de un párrafo, lo mismo que vos, o sea, empiezan la frase aquí y no acaban hasta que no terminan el punto hasta el otro lado. Y aquí tú tienes algo muy particular, mientras Egdi trata de leer el texto y de poner en sus palabras lo que sale el texto, tú interpretas mucho el texto. Entonces expones lo que tú crees sobre el texto, pero no lo que el texto dice. Uno pone lo que uno cree sobre el texto en un ensayo. O cuando uno ya está escribiendo una tesis y está haciendo una corrección de una escritora. No, es que tal autor plantea tales y tales cosas y yo creo al respecto tal cosa. Pero cuando yo estoy haciendo un resumen, es lo que me dicen Mariño y Wisner. No lo que piense yo de ellas, lo que me guste o no, o lo que a mí me evoquen. Lo que ellas me dicen. Entonces, si ellas me hablan de indios, yo pienso en las plumas y en otras cosas, y yo pongo de las plumas, no. Si ellas no están hablando de plumas, no puedes hablar de plumas, porque es lo que dicen las autoras. Entonces, aquí hay muchas interpretaciones personales tuyas de, a pesar de la lucha por la cultura, ellas no hablan en ningún momento como tal de una lucha por la cultura. Entonces, son interpretaciones tuyas, que al no saber de la cultura propia de una nación, bueno, aquí otra vez un problema de una nación, creo que querías decir nación, pero escribiste nació del verbo nacer, entonces no solamente, de pronto querías decir no solamente, conllevando en sí, uno no conlleva en sí, toca mirar muy bien estos problemas de redacción. Tienes que leer bien lo que dice el texto y léete tú mismo a ver si tú mismo te vuelves a entender. Intenta leerlo en voz alta, leérselo a alguien, no sé con quién vivas, con tus amigos, con tu mamá, con tu hermana. Le lees y dices, bueno, ¿se entiende qué es lo que estoy diciendo? O con ella, si puedes trabajar, entonces trabajas para entender. Terminas con cosas... O sea, terminas con cosas que ni siquiera están en el texto. La conclusión tuya, aunque la sociedad margine estos conceptos, nunca hablaste de cuáles conceptos son los que marginan, porque no trabajaste el tema de qué conceptos trabajan ellas. Es claro que todo tiene un fin y es la salud y la cultura. La salud y la cultura, según el texto de Mariño y Wisner, no es un fin. No es un fin. Entonces ahí ya hay de plano un error. Cada vez que el mundo avanza a mal puntuación, no se puede dejar atrás cada momento en donde la participación de la cultura resalte el renacimiento de la educación médica y el acompañamiento de toda etnia. Esto no, o sea, nada de esto está en el texto y no hay claridad ni siquiera de qué es lo que tú quieres transmitir con eso, si es que quisieras hacer un ensayo. Entonces, por favor, apéguense a lo que es el texto. Y para ello les voy a mandar otro que ya les había yo mandado a ustedes, pero otra vez quiero que lo revisen. Y es cómo se hace un resumen. Esto fue lo más cortico que encontré, el resumen documental. Esto yo lo puse en dos páginas, yo se lo mandé en una sola página, sino que se lo puse en dos páginas por si lo quieren fotocopiar, les sale más barato. Esto es más para hacer un resumen, si ustedes quieren, digamos, ustedes se leen un libro de la medicina en maternas, las plantas medicinales en las maternas, el artículo que me trajiste, y tú quieres publicar tu reseña en una, o tu resumen en una revista, porque en las revistas no solo publican artículos originales, sino también reseñan de libros. Aquí dice cómo ustedes harían una reseña, un resumen de un libro. ¿Cuáles son las cosas centrales que ustedes tienen que buscar en un texto cuando hacen un resumen o una reseña? Y esto quiero que lo lean. Yo les mando de todas maneras en el correo cada cosa que quiero que hagan. ¿De qué es lo que se busca? Básicamente busca el problema principal, los métodos, los resultados, las conclusiones. No todos tienen métodos, no todos tienen resultados, no todos tienen conclusiones, pero la mayoría tiene una hipótesis, tiene un planteamiento central. Entonces, básicamente, de una vez les digo lo que quiero que me busquen. Vamos a volver a trabajar sobre el texto de salud y cultura, porque yo no se los voy a explicar, quiero que ustedes me lo expliquen a mí. Yo ya lo entendí, quiero que me quede certeza de que ustedes también lo entienden. Y es que ustedes hagan un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un como lo quieran llamar, yo lo llamo así, cuadro sinóptico, mapa conceptual, lo podemos llamar, aquí en este textico, lo llaman mapa cognitivo, está como en la página 7, y más o menos dice qué es lo que es un mapa cognitivo. Es la elaboración inconsciente de una representación del contenido en la que aparezcan las siguientes etapas: idea principal, categorías secundarias, determinación de detalles complementarios, o sea, de qué trata el texto, identificar y seleccionar los conceptos del texto, cuáles son las palabras centrales en las que trata ese texto, seleccionar el concepto más importante, ordenar jerárquicamente la lista de conceptos, o sea, las autoras cuando hablaban, cuál era lo que más, o sea, cuál es la idea central, ustedes pueden poderme decir en una sola palabra, en una o palabra o frase, suya, propia, no de las autoras, ¿qué es lo que decía ese texto? Establecer relaciones entre los conceptos. Ya después de que ustedes entienden cuál es la idea principal, entienden cuáles son las subordinadas que están explicando esa idea principal. O sea, cómo ellas hacen para sustentar que ellas dicen que tal cosa es lo más importante. ¿Por qué lo dicen? Por esto, por esto, por esto y por esto. Esa es la capacidad a la que yo quiero que ustedes lleguen. Y me interesa que lleguen. Entonces, por eso les voy a poner esta meta. Yo les mando de todas maneras. Esta tarea se las fui adelantando, era para que tuvieran esto, por si querían ir leyendo, etcétera. Pero pues yo les envío para la próxima vez. Acabamos con Alejandro. Entonces ya sabes que aquí son tres, porque no hiciste lo de la bibliografía. Para mí es central que aprendan a hacer una bibliografía. Entonces, ahorita, esto otra vez, tú tienes el mismo problema que corrigimos ahorita en ética. Este no es el número, entonces para ahorita se los paso, para la próxima no. Bueno, a vos no te lo paso porque esto no está ni en APA ni en Icontec, o sea, eso está en tu propia versión de cómo se hace una bibliografía, pero esto es un capítulo del libro que tiene una estructura particular que ya la hiciste la clase pasada. ¿Quién sigue? Lady, se te olvidó la de la revista, pero como les digo, como cada una hizo tres, quedamos en tres, entonces a esta le quedan cinco. otra vez a ti te escribí, luego no les escribí, creo que revisé primero el tuyo que el de Egdi. Entonces otra vez, página 41 y 95, no porque el libro no tenía de la 41 a 95, tu libro tiene muchas páginas, entonces nada. Y aquí sí la bibliografía del capítulo estaba bien. Esto eran las citas que quiero que tú, mejor dicho, te aprendas esto al derecho, al revés, para un lado, para el otro, para adelante y por detrás, porque ahorita me vas a pelear. Bueno, aquí ya sabes que esto no va en mayúscula, sino en minúscula, y te faltó la mitad del nombre de una relación entre tales y tales y tales cosas. Ajá, aquí sí la pusiste. Entonces, la reseña. En APA también va el subtítulo. En APA también va el subtítulo. En todas va el subtítulo. En todas va el subtítulo. Sobre todo cuando es bibliografía completa. ¿Sí? En cuanto a la reseña, yo creo que tú entendiste el texto, intentaste ponerlo en tus palabras, tienes problemas de párrafos, pero no es una vaina tan grave. O sea, digamos, a veces rompes párrafos que irían en un mismo párrafo. O sea, pues está bien que trates de apartar porque está bien. Pero digamos, ahora lo que les recomiendo, una vez llegan al punto en que tratan de apartar, que eso es importante, conglomerar cosas de ideas que tengan relación. Aquí, por ejemplo, está hablando de que cuando llegan los españoles a América hay una mezcla entre culturas y que se privilegian unos elementos frente a otros. ¿Sí? Lo europeo frente al autóctono. Y esto que ha llevado, que es abajo, me dice que esto ha llevado a que Colombia, ¿esto qué? Pues esto que estaba veniendo hablando acá. Entonces, evidentemente, esto pertenece a este párrafo. Porque si yo agarrara esto solo, yo diría, ¿esto qué? Pues lo que viene atrás, entonces no estás empezando un nuevo párrafo y no hay un párrafo de tres líneas. ¿Sí? Bueno, en este tipo de estas cosas que yo les doy, que son como manualitos. Tienen párrafos de tres líneas, tienen unos errores porque son manuales, no son investigaciones, ni escritos académicos, pero fíjense, para escribir, fíjense en los textos que están leyendo de los artículos. Pero los manualitos no copien, digamos, la forma en que los manualitos escriben, porque los manualitos, además, si ustedes se ponen a buscarle a este, yo le encontré ya errores. Aquí hay dos comas. Todo tiene errores, uno mismo tiene errores, ¿sí? Yo siempre que me reviso, ahorita sale una publicación mía en la revista, yo miro y empiezo, los errores, aquí está mal, porque uno siempre tiene que andarse persiguiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa también es la invitación que les hago. Entonces, ¿queda claro? Uh-huh. Esto mismo lo estás haciendo y ustedes pues ya viendo esto, pues espero que no lo igual ustedes van a tener esto. Puntos seguidos, tú también te da miedo el punto seguido, entonces coma y tienes reguero de puntos y comas, te encanta el punto y coma. Cuando vaya a poner un punto y coma, piense que mejor ponga el punto seguido, que los puntos y comas, yo les he dicho 47 mil millones de veces, que van para separar ideas que están siendo listadas. Entonces les voy a poner el mismo ejemplo que siempre les pongo: perro, gato y oso, punto y coma, banano, manzana, banano, coma, manzana, y es otro grupo, pero son grupos como de listas. Ahí es donde van los puntos y comas. Ahí usen los puntos y comas. Ustedes van a encontrar en puntuación que hay otras normas, de pronto el punto y coma es más flexible, el punto y coma es bien complicado en nuestro idioma. Entonces, si lo usan solo para eso, está bien. O sea, traten de no utilizarlo. Y además, en nuestro idioma es distinto que para el idioma inglés. Entonces el punto y coma es un rollo. No usen el punto y coma si es un rollo. Ahí cuando empieces a poner puntos y comas, piensa, ahí va un punto. Y si la frase me queda de dos líneas, perfecto. Es porque tengo sujeto, verbo, predicado, punto. Y se acabó. País en minúscula, porque país no es un nombre propio. Colombia es un nombre propio, pero país no. Entonces, ojo. Porque si me vuelven a hacer cosas de mayúsculas y minúsculas, toca normas de mayúsculas y minúsculas, ¿okay? Las ideas, aquí es lo mismo. Son dos cosas. Estás hablando de una migración campesina aquí, y aquí estás explicando algo de la migración campesina, entonces, y sin temor va en el mismo párrafo. O sea, uno tiene que aprender a jerarquizar esos órdenes. Aquí sigues con los campesinos, pero digamos ya estás diciendo otra cosa, lo estás vinculando con otra cosa, entonces cabe que le hagas otro párrafo además para que no se te vuelvan párrafos, lleguen a puntos medios entre no párrafos eternos y párrafos de dos líneas, puntos medios. Aquí ya, como estaba hablando de la migración que hablaba aquí, es mejor continuar esto, pero aquí ya está hablando de los campesinos, de otra cosa de los campesinos, entonces regalémosle un párrafo aparte, está bien. Nuevamente, aquí sí hay un problema de comprensión de lectura en este. Y te recomiendo que si lo vuelvas y lo mires y me expliques por qué. Aquí hablas de un ejemplo para los Kogi y los Tucano, y luego dices que el concepto parecido, que este concepto que es, funciona para los Kogi y los Tucano, es un concepto parecido para los indígenas. Hay un error porque los Kogi y los Tucano son grupos indígenas. Entonces simplemente estás hablando de lo mismo, no son dos órdenes diferentes de ideas, es el mismo orden de ideas. Entonces estoy segura que cuando lo vuelvas a leer vas a entender a qué hago referencia con este comentario. En general está bien, pero aquí pues ya esto ya es un nivel más allá. Ahora te invito acá que empieces a hacer relaciones con otros textos, o sea, aquí ya no te tienes, no para que lo pongas aquí sino en tu cabeza. Revisa, lee esto y revisa la FT1, porque cuando las autoras aquí empiezan a hablar de ellas son enredadas. No les digo que les di un texto fácil, porque no siempre se van a encontrar textos fáciles. Ellas no están chévere, aunque una de las autoras es la misma del primer texto que leímos, que era un texto súper sencillo. Sí. Esta tampoco por lo enredado, profe, sino por lo extenso. Lo largo. Ya ahorita hablamos, ahorita peleamos. Sí. Bueno, ahorita peleamos contigo. No voy a decir por eso. Sino que ya ellas empiezan a hablar de una serie de cosas que yo traté de ponérselas lo más sencillo en la FT1, y es sobre la evolución del pensamiento médico, de la tradición occidental en particular. Entonces recuerdas que la tradición occidental venía del pensamiento hipocrático. El pensamiento hipocrático galénico maneja todas estas teorías del frío y del calor que se mezclaron y que funcionaron perfecto con las comunidades indígenas. Entonces nuestra propia medicina, que llamamos científica, tiene orígenes iguales a las de las medicinas indígenas. Entonces ellas a veces como que no son muy claras en eso, y uno tiene que aprender a determinar eso en su mente a partir de lo que uno ya tiene de base. Entonces, como ustedes ya tienen de base lo que trabajamos aquella vez de la medicina hipocrática galénica, de cómo lo vamos a definir nosotros como nuestro grupo, ustedes ya con esas bases de lo que nosotros estamos definiendo tienen que aprender a leer estas cosas. Entonces vuélvete y léete eso y léete esto, y vas a ver que te llegan otras cosas. La conclusión, re bien, esto era lo que querían plantear esas autoras. Entonces, sí me queda claro, no utilizaste ningún término de los que ya utilizan, de los conceptos, no importa, está bien, porque me da idea de que entendiste. Sin embargo, vamos a definir esos términos, porque no quiero que los tengamos, o sea, así sueltos. Entonces, por un lado, ahora, pelea, pelea. No estoy peleando, porque no diga eso, porque creerán verdad los que escuchan acá. Uy, esta alumna está regadera con la profe. Venga, a ver. Bueno, entonces, normas y CONTEC, bien, bien, bien. Muy juiciosa con sus normas y CONTEC. Aquí otra vez no van las páginas. Aquí esta era de APA, no me conté. Bueno, no me acuerdo por qué hice esa flechita. Ni idea. Ah, bueno, les faltó ahí una ¿cómo se llama? No era NEN, sino un subrayadito ahí en... Ah, aquí sí hay un error. Y ahí no era NEN. Va el número del volumen, el número de la entrega, el mes, el año, la paginación. Revisa otra vez cómo está en Iconte. Sí, pero revisa bien cómo está en Iconte. La reseña, bien lo de acá, bien lo de acá, pero no hay síntesis. ¿Qué fue lo que pasó? Tampoco hay resumen. No sé, yo cogí. Entonces, básicamente quiero que todos lean esto, pero en particular tú. Sí. Porque yo les aclaré muy bien que era una cita, una paráfrasis y un plagio. una cita, yo copio textualmente lo que dice el autor y lo pongo entre comillas. Si son cinco, no sé qué, le pongo, lo corro cuatro espacios, le pongo el chulito y digo tales y tales, página tal. Si es una paráfrasis, yo cojo, leo el texto, lo cierro, que es lo que hizo Lady, cojo el texto, lo pienso y digo, esta vieja es como que lo querían decir era esto, y lo pongo en mis propias palabras. Y un plagio es cuando coge y copia del texto, y eso aquí entre nosotros está súper bien, pero en una presentación es gravísimo porque el plagio tiene hasta cárcel. Entonces, aquí en este texto, el plagio. Yo copié algunas cosas. ¿Copiaste citas textuales? Y las copié yo porque sinceramente yo dicté, porque yo sé que lo hubiera hecho con mi letra, y usted no me tiene mi letra. La señalo. ¿Dónde están las citas textuales? Yo, como les digo, me leo los textos que les pongo a leer. Yo nunca les mando a leer algo que yo no me haya leído previamente y que yo no haya reseñado previamente. Así que yo hago 1, 2, 3, 4, 5 tareas. Hago la mía tarea y luego leo la de ustedes, cada uno de ustedes. Entonces yo no necesito que me vuelvan a escribir el texto, porque yo ya lo leí. Es para ustedes. Entonces tú transcribiste, hiciste un ejercicio o alguien te hizo un ejercicio de transcripción. No, yo dicté esto. Pero esto es un ejercicio de transcripción. Y esto, según el texto que le quiero que lean juiciosamente, se llama plagio. Y es algo que no se puede volver a repetir. Yo ni le iba a entregar eso, sinceramente. Bueno, entonces, por haber hecho lo de las normas y con TEC, 1, 1, 0, se queda en 2 esta receta. Ahora, la tarea, como les digo, es que quiero quedar absolutamente segura que ustedes me entienden este tema. Hay cosas que yo tengo de críticas frente a este texto, porque este texto, incluso aunque es de la misma autora, y ya estoy aquí hablando de otro nivel, ya no estoy hablando del nivel de reseña. Ahorita lo que les estoy diciendo, quiero que me presten atención, porque ahorita lo que estoy haciendo es compaginando dos textos y dándoles mi versión. ¿Sí? La misma autora, en dos textos, hay contradicciones en estos textos. ¿Cuáles son las contradicciones? No se las voy a decir porque quiero que ustedes piensen. ¿Por qué hay contradicciones? Lo que pasa es que, bueno, lo que yo leí, no hablo con... Pero no me lo cuentes ahorita. Eso, guárdalo, no, piénsalo bien. Porque es que sí, porque si entonces estamos haciendo mal, entonces yo voy a traerle algo mal, nuevamente. Porque lo que yo leí en el segundo texto, o sea, todo empieza hablando de todo lo que es la cultura, todo lo que son las etnias, cómo pasó cuando llegaron acá los españoles, digamos, en cierto modo, cuando colonizaron, cuando no sé qué. Bueno, todo esto empieza y va trascendiendo en diferentes países, cómo esto, cómo las culturas se fueron cambiando, ¿sí? Y todo esto, un proceso, cómo lleva el proceso de salud, enfermedad, cómo se adquiere esto. Al final de todo, terminamos hablando de salud pública. O sea, yo quiero primero que me intentes hacer lo de la jerarquización. Esto no es tarea, lo que les estoy diciendo que piensen no es tarea y no se los voy a calificar. No, pero, o sea, a lo que me refiero, o sea, si yo estoy mal, porque yo estoy mal y en lo que yo me estoy viendo, entonces no estoy entendiendo. Por lo que yo entiendo de tu texto. Y yo texto, lo estoy expresando, y yo cuando me encuentro a hablar con alguna de mis compañeras, ellas me dicen que sí es casi lo que leyeron, solo lo que yo les puse. Pues yo lo que te invito, entonces yo lo que te invito es... Más de lo que estoy fallando. ¿Sí me entiendes? Pues, porque yo por lo menos el otro día me encontré con Edni y le dije, ay, hablaba de esto y esto. Edni, ¿qué me contestó? Sí, eso es así, yo lo entendí también de esa manera. Termina con algo de salud. Y le dije, al final de todo pública, terminó hablando de salud pública. Termina hablando de salud pública. Pero eso no es la idea central del texto, no es hablar de salud pública. Entonces, cuando uno hace un resumen, busca son las ideas centrales del texto, busca las jerarquías. O sea, él habla ahí de muchas cosas, habla de indígenas, de cogis, de campesinos, se va por todos lados. Sí. Pero cuando uno hace un resumen, uno no se puede ir, y dijo de los cogis, tampoco puede copiar textualmente, es que los cogis van al baño y... No, eso no es lo que importa. O sea, hay una idea central. Nomás en tu conclusión, digan ustedes, por favor, porque no quiero ser yo que por imposición te digo eso está bien o no, está mal, sí, sino que no, pues por eso estoy corrigiendo, pero quiero que sea en compañía, por eso quiero que todos tengan esto, pero pues ahorita no alcanzaríamos a leerlos uno a uno, tendrían que leerlos ustedes en sus casas, cada uno el de sus compañeros, para entender qué pasó ahí. Aunque la sociedad margine estos conceptos, es claro que todo tiene un solo fin, es la salud y cultura. Cada vez que el mundo avanza, no se puede dejar atrás cada momento en donde la participación de la cultura resalta el renacimiento de la educación médica y el acompañamiento de toda etnia. ¿Eso es lo que decía el texto? No. No era lo que decía el texto. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. ¿Sí? No. O sea, si yo te explico el texto ahorita y yo te digo y te hago la tarea, no voy a permitirte a ti. Si te das cuenta, yo no te estoy calificando mal por esto. O sea, la baja es porque no hiciste dos cosas, ¿sí? Pero si yo te hago la tarea, no voy a saber si tú, o sea, si yo te cuento lo que tú quiero que me digas, que no es lo que yo quiera porque quiera, sino porque es que quiero que lleguemos a un consenso de cuáles son las ideas centrales del texto, y cada uno de tus compañeras va a hacer eso también. O sea, tanto Egdi como Vilma, como Lady, como tú, van a sentarse a buscar cuál es la idea principal, porque entonces de pronto lo que estoy pensando es que les puse un paso más adelante, que es ya hagan, o sea, es que yo, pues si ustedes se han dado cuenta, pues yo vine con unas percepciones distintas, ¿sí? Yo vine casi que a dejarlos trabajar solos, porque esa es otra forma de trabajo cuando ya lleva uno como una disciplina de trabajo, pero como no ha funcionado así, estoy haciendo seguimientos de cómo funcionamos nosotros. Entonces yo sé que la reseña es un paso como muy avanzado, entonces vamos a volver a un paso atrás, que es intentar buscar ideas centrales. No te voy a calificar ni mal ni bien por eso, pero la idea central la tienes que buscar tú solo, ¿sí? No, o sea, esa sí es una tarea. La otra tarea que les estoy proponiendo, ya cambiando un poco de tema, volvamos a eso la otra clase cuando tengan ustedes. Bueno, yo creo que la idea central es esta. Y como te digo, sirve mucho cuando discuten entre sus compañeros ese tipo de preguntas, cuando se lean cuál es el que les dice, cómo se hace un resumen. Y este yo a vos ya te lo había mandado puntualmente a vos, Alejandro, de el resumen, de qué es un resumen. Quiero que se lo lean, mejor dicho, súper bien. Porque es que son esas cosas las que yo busco que hagan un resumen. Pero básicamente no les voy a pedir resumen, voy a decirles vuelvan hacia atrás del resumen, porque también Vilma lo necesita, y es vuelvan a jerarquizar ideas, para que no les pase lo que a Vilma, que me imagino que además hizo un gran esfuerzo y se pegó una aburrida brutal escribiendo el texto. ¿Sí? Entonces la idea no es que ni me transcriban. Se es consciente de que el texto además de ser extenso, lo lleva de una cosa a otra. Pero el texto tiene ideas centrales que les dan a ustedes una panorama. Lo que pasa es que encontrar, por ejemplo, un texto que tenga estas cosas escritas súper bien es imposible. La idea, por ejemplo, es que lo planteemos, que lo que estamos construyendo sirva para plantear un texto de ese estilo y que sea lo más ordenado posible, y vamos a ver si nos sale así, ¿sí? Bueno. Eso básicamente me hacen las jerarquías, yo les mando eso. Tareas, más que tareas, los dejo para que piensen. Otra vez para vos, no copies palabras y no copien palabras que no entienden. Entonces definan sincretismo, hegemónico, etiología. Imagino como ustedes como enfermeros deben saber qué es etiología, pero si no saben, la van a buscar. Porque deben saberla. Si un médico les van a decir, bueno, ¿y cuál es la etiología de ese paciente? Y ustedes, etiología, ¿con qué se come? No. Eso no, ¿qué se come? Se nos envió lo de tareas, donde dice, bueno, tenemos que hacer otra reseña de lo que estamos haciendo. De esto que para mí es fundamental. ¿Qué fue lo que les dije? La línea primero. Es que no han firmado. Tenemos que hacer una Reseña del artículo La metodología antropológica en los estudios de la salud y la nutrición. Ah, por esto, porque eso. Sí. Vamos al segundo punto de nuestra sesión de hoy. El sueño, ¿cómo se llama? Ustedes ven dónde dejé yo su otra entrega. La entrega de aquí. La que me escribieron a mano en un papelito. Ah, yo tengo la copia. No, pero ella la tenía. No, pero yo tengo la original acá para contarles que. Se va a terminar por aquí. Sí, está dando vuelta. Este. Listo. Entonces, esto igual se lo mandé en copia, ¿no? No quiero esto. No los quiero. No quiero volver a ver esto. Y quiero por individual la descripción del viaje de campo. Como tú no vas a hacer, no hiciste de trabajo yo campo. Hice, pues lo que hiciste. ¿Qué? Lo que, o sea, yo No. Eso es una otra tarea. Bueno, gracias, chicos. Eso es lo que yo quiero, que aprendamos a trabajar así, en sinergia. O sea, si ustedes ven que el compañero tiene algún error, entonces listo, esa es la otra tarea, eso es, así nos vamos entendiendo. Esa es la tarea de la descripción del viaje de campo a Chipaque, que me entregaron hace 8 días, y yo se las comento hoy, se las comenté en el correo, pero digamos que esto es para corregir para la próxima clase. Por esta tarea fue que les dejé la otra lectura de para que vayan haciendo relaciones, ¿no? Esta lectura y la de plagio corresponde a las tareas de esto. Entonces, esta tarea surge de la corrección de esta otra. Me prestas un momento. Ajá. O sea, y la tarea de eso es. Es que lean. Esa, leer esto. Y lo de plagio. Y lo de plagio. Leerlo también. Y hacer una reseña de eso. ¿De cada uno? ¿De esta? Sí. No. Pues digamos, no. Digamos que de cómo escribir. Ahorita yo les escribo las tareas. Tengo como una confusión. Pero es mejor también que no las digo cada vez, porque yo, por ejemplo, antes no le entendía lo de la transcripción del video. Yo hasta donde del audio. Yo hasta donde sé transcribir es copiar todo lo que dice ahí. Pero de todas maneras, entre todos ayer teníamos o no teníamos esa duda de quién estaba haciendo así o cómo lo estaban haciendo. No le entendimos. ¿Cómo así quién estaba haciendo así? O sea, es que nosotros no, o por ejemplo, yo no le entendía en el correo lo que nos mandó ese punto, transcribir no sé qué, sé que transcribir es eso, sí. Pero no sabíamos, nosotros decíamos, pero cómo vamos a poner todo lo que digamos. Ajá. Ahí en el texto, pero que si digo, es así, ¿cierto? Todo. Entonces, más sin embargo, de todas maneras. En el diccionario dice que está escribiendo. Sí, pero entonces, por eso le digo que no solo nos digan el correo, sino ya que estamos acá, sí, pues. Ya ahorita les hago un resumen de todo lo que tienen que hacer. Ok, esta tarea. Corresponde. Sí, iba dictando a eso. Sí, ahorita yo les no entiendo a veces del correo, la verdad. Por eso lo que yo les ahorita, estoy diciendo. Ahorita les dicto. Pero por ahora vamos entonces con la corrección de esto. Yo lo que hago cuando le hago una tarea es revisarla y luego retroalimentárselas, porque de nada me sirve calificarla, de que no les quede a ustedes, porque y esa vieja, ¿por qué me puso esa nota? Pues lo que les estoy contando es de dónde salen las notas y cómo ustedes pueden hacer para que esa nota no se repita. Otra vez el gerundio en la redacción. Entonces, no andos, endos, indos. Dos, para un informe de campo de una investigación es importante discernir la información relevante de la irrelevante. Igual que para una lectura, para un trabajo de campo, no todo lo que está es central. Hay mucho ruido. Entonces, tengo que aprender a saber qué es lo importante y qué es el ruido. ¿Qué es relevante? Es aquello que le sirva a otro investigador. Ustedes escriben, ustedes van y hacen una investigación, fueron a Chipaque, comieron lo que sea, chunchulla, vinieron acá, lo que sea, pero es lo que le sirve a otro investigador para repetir esa misma investigación. Entonces, ¿de qué le sirve a ese investigador saber que ustedes comieron chunchulla? de que pues en el pueblo puede ser una tradición que... ¿Pero tú estás trabajando sobre la tradición de la chuchulla? Mentira, no, ya la entendí. O sea, eso no debería ir ahí. No, porque no es relevante con la investigación que estamos, pues, estamos haciendo. Tiene que ir, es como lo relevante a la investigación. Y cuando fueron a la finca y observaron cómo planteaban... De pronto cómo se llegaba a la finca, de pronto saber que en tal época el transporte estaba... Eso puede llegar a ser hasta relevante. Pero digamos que se encontraron conmigo, que yo me equivoqué de estación, que Vilma me dijo que le apurara. No, eso no es importante. Lo importante es que ustedes llegaron allá y encontraron un señor que es de tal y tal edad, tales características, que don Pedro tiene tantos hijos, que don Pedro cultiva, hace tantas plantas y que es desde niño. Esa es la pulpa de una investigación, esa es la información importante. Eso es lo que... No, pero es un ejemplo para que se les que quede grabado. Pero es que yo les estoy diciendo cosas para que se acuerden, ¿no? Sí. Esa de la chinchulla es tan loca como que se encontraron conmigo, porque eso no importa tanto. Incluso tampoco importa tanto que se hayan encontrado entre ustedes y que hayan visto a la tía de ley, porque eso, en realidad, cuando otro investigador esté leyendo así con sus gafas muy seriamente su libro, ¿quién será la tía de ley? ¿Por qué le gustará tanto la chuchulla? Lo distrae de la idea central, que es las plantas medicinales. Entonces no nos vamos a distraer de las plantas medicinales, vamos a llegar al centro. Entonces, esto que está en la revista Maguaré es un ejemplo. Bueno, yo les se llama La metodología antropológica en los estudios de la salud y la nutrición. Son tres ejemplos de una señora, María Eugenia Romero, que está en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, de cómo ella hizo tres trabajos de campo. Entonces, esa información, más que se pongan a copiar o a mirar cada información que ella dice ahí, es que ustedes, al leer esto, piensen en qué tipo de información ella está consignando, porque ese tipo de información es la que ustedes deben consignar. Entonces, ella habla, por ejemplo, acá de un trabajo de campo que hizo en... Bueno, ahí pone que es la etnología un poco y... ¿Qué factores eligen el trabajo de campo? El trabajo de campo que se adelantó en áreas urbanas de la ciudad de Bogotá, definidas especialmente para este estudio, se denominaron sectores. Ella define cada cosa como lo hace en su estudio, ¿sí? Condiciones físicas y demográficas y socioeconómicas de los sectores en Bogotá donde se adelantó el estudio etnográfico. Ella empieza a categorizar, o sea, eso ya ella no encuentra una pancarta apenas llega al barrio donde está trabajando que dice caracterizaciones físicas y demográficas de este barrio. No, ella va y pregunta, bueno, ¿cuánta gente vive en este barrio? ¿Cuántos habitantes son? Y ella empieza a construir sus tablas, las ideas, las preguntas que se van generando, y eso es una investigación, ¿sí? No es copiar lo que ya está en una página, no. Es preguntarme yo, ¿en qué orden yo quiero poner? ¿Cuál es la importancia de lo que yo quiero jerarquizar? E intentar organizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿yo qué quiero saber de este señor? ¿Cómo se llama? Don Pedro. ¿Yo qué quiero saber de Pedro? De don Pedro. ¿Dónde vive don Pedro? ¿Dónde vive don Pedro? ¿Qué conocimiento empírico? En Siecha. ¿Dónde queda Siecha? Siecha queda... Entonces yo puedo ir redactando eso. Así lo saques de una página, lo saquen de una página. Ustedes lo pueden redactar porque son preguntas que ustedes mismas se van haciendo. Sí, son preguntas que ustedes mismos se van haciendo para construir su propia investigación. Ustedes nunca van a decir nada nuevo en realidad. Todo el mundo ya está construido. Cuando nosotros nacimos, este mundo lleva siglos, ¿sí? Ya se extinguieron los dinosaurios. Entonces, lo que vamos a hacer es a reconstruirlo de lo que nosotros mismos planteamos. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con nuestras propias preguntas. Eso es lo que es distinto. El distinto no va a ser que Siecha quede ahí y que don Pedro exista. Él existe. Lo distinto es cómo yo lo voy a analizar, cómo yo lo voy a reconstruir para convertirlo ¿en qué? En un texto. Entonces, don Pedro vive en tal lado. ¿Dónde vive? Entonces, bueno, voy a internar. ¿Dónde queda Ciencia? Ciencia es, bueno, Ciencia queda entre, por favor, no me copy paste, que además que eso sí es más fácil de detectar que lo que le detecté a Vilma, porque eso sí simplemente yo me meto a una página que se llama Plagiarism y ahí veo todos los plagios que ustedes me hacen. Entonces eso sí que me da más piedra, porque entonces por lo menos ella se tomó el trabajo de escribir o de decirle a alguien que le transcribiera. Pero es que cuando copy, paste, eso sí que es, mejor dicho, para colgarlos de palo mayor. Entonces yo ni entrego esto. Digamos que lo entregas y yo miro. Porque ella misma va a mirar de eso, pero usted entre 8 días le trae resuelto eso. Ahí no hay ni una palabra mía. Por eso. No sé, solamente la idea que usted va a arreglar de eso. Va a hacer un trabajo. Ok, entonces, pero entonces les queda claro, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Entonces lo que quiero es que ustedes vean. Que se vea. Exactamente, que se vea. Y lo que quiero, quiero que se les vea. Y quiero que se les vea además individualmente. Entonces, ¿cómo voy a saber que no es copy-paste? Porque cada uno de ustedes solitos por sí mismo va a hacer eso. Va a narrar desde que salió, sin el desayuno, sin el, y cómo... ¿Cómo él lo va a hacer? Entonces, él lo va a hacer a partir de simplemente ubicar. Bueno, yo no he ido allá, no conozco a un viejito, pero yo no tampoco de oídas, porque eso de oídas eso era en el siglo XVI, cuando uno iba y le contaba al rey lo que había visto en las Indias, pero ahorita no estamos en esa situación, entonces tú vas a hacerlo solamente como aporte además a la investigación de lo que encuentres de Siecha. Si puedes ir y buscarte libros de Siecha. Vereda La Siecha. Vereda Siecha. Vereda de Chipaque. Entonces, Chipaque, tú vas a tener que buscar el este de Chipaque. Sí. Y lo que baje en textual, porque ustedes digan, no, es que esto no me lo resumo, ni lo que, pero acuérdense que es mejor hacer paráfrasis que citas textuales, porque entonces me empiezan a comparar un poco de citas textuales y todas encamilladas, no. Entonces, préstame atención, Alejandro. Y todos me prestan atención con eso. Si Alejandro no entiende, entonces primero le pregunta a Eddie, luego le pregunta a Vilma y luego le pregunta a Lady. Y si no entendió, y si me llama a mí. Pero primero charlen entre ustedes. Lo que vas a hacer es coger y buscar dónde es Siecha. No, pero no me escribas así, ¿dónde es Siecha? Entonces, entonces me traes un texto que diga, ¿dónde es Siecha? No, sino que tú vas a hacer el ejercicio de redactar. Siecha, me estoy inventando. Siecha es un municipio que queda al nororiente de, yo qué sé, de Cundinamarca y de tantos habitantes, punto. O sea, piensa primero en la estructura de tu redacción y luego busca la información que necesitas. ¿Sí? Así no hacen plagio, porque ustedes buscan primero, bueno, ¿qué es lo que yo quiero saber? Quiero saber dónde es, qué es, cómo es, pero no pongo así, ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Porque pues yo les estoy pidiendo un paso más allá, ¿sí? No les estoy pidiendo sean robots y pónganme qué, cómo, dónde, no les estoy espichando porque me boten datos, sino para que empiecen a hacer el ejercicio de redactar, de que este texto va a ser nuestro, lo vamos a escribir nosotros, lo vamos a publicar nosotros, entonces tenemos que sacarlo de nuestra cabeza, con ideas que ya el mundo está hecho, pero con la organización que solo cada una de las cabezas que está aquí puede darle. Eso es lo diferente cuando uno hace algo. Eso es lo nuevo. Eso es en realidad lo que llaman nuevo. Que si uno se pone a pensar, no es nuevo, porque ya alguien lo ha hecho, pero eso es lo que es nuevo. ¿Dónde queda? Búscate un mapita y tú dices, uy, no, a mí este mapa me parece que está muy feo, voy a complementarle así, o esta vereda, o el mapa está muy plano y yo quiero subrayar simplemente la vereda de Siecha, entonces no sé, si sabes usar Photoshop, pues lo coloreas, eso es intervención sobre el mapa encontrado en la página. Ah, se pueden colocar, ¿imaginas? Sí, claro, pero siempre con las citas. Pues no, ustedes también, porque si quieren poner dónde es Siecha y todo eso. Pero entonces ahora quiero que lo hagan individualmente, ¿ok? ¿Queda claro que es individual? Uh-huh. Bien. ¿Queda claro que no quiero saber si comieron o no chinchulla y si la tía de Lady es buena gente o no? Y se puede, o sea, no puede colocar algo, por ejemplo, en... Pero, por ejemplo, la tía sí nos ayudó. Porque, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hicimos ahí? Dígale a la tía de Lady, dígale, la señora no sé qué, que vive en la vereda tal. Sí, porque ella fue la que nos dio los contactos. La señora Mary Moreno nos hizo unos contactos, que vive en la vereda tal. Y si quieren decir que es la tía de una de las investigadoras, pero tenemos. Ah, ok. Bueno, entonces la tarea ahora sí la primera, esta mía. La segunda, bueno, tenemos que sacar copia entonces, de entonces, no, yo sí, se nos envió por correo. No, es que mejor de una vez. No, es que yo les no, tengo de, que no, re... de, no, no, de lo que su merced nos va a dar. De las de lo que ah, surgió, es el esto, resumen. El resumen. Esto ya lo tiene, ¿cierto? No. Sí. Sí, esto ya se lo tiene. Lady lo tiene, entonces Lady se lo... Lady le saca el resumen. Ese y el del resumen. Póngalo aquí, lo que tenemos que hacer. Este fue el que alguien me dio, el tuyo. No, en cuanto a lo de plagio y cita, no se me extiendan. Quiero que me lo hagan en una frase. ¿Qué es plagio, qué es cita? ¿Eso es lo que tenemos por ver a la... o es la... no. Simplemente ya les definir qué es plagio. Primero. Sí, primero. Primero. Eso. Reseña del artículo. No, no digan reseña, van a ser de ahora en adelante resúmenes. Cuando lleguemos al paso 2 vamos a hacer reseñas, pero vamos al paso 1. Resumen. Del artículo. La metodología antropológica en los estudios de la salud y la nutrición. Bibliografía APA e ICONTE. Eso va en esa misma tarea que va, tarea número 1, ¿no? ¿Esa cuál es? La 1. No, pero esas, las hojas están por ahí. No. Sí. ¿Eso cuál es? Eso. Bibliografía en APA de Nicontec, ya tiene una revista, entonces las chicas que se me comieron la revista la vez pasada, pues las veo haciendo revista. Me pueden consultar a su compañera Vilma, que ya es una dura en citar revistas. ¿Revista? ¿Esta es de revista? Sí, es una revista, o sea... Revista del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Bueno, listo. Segunda tarea. Dos. Segunda. Reseña. No, no, reseña. Resumen. Digamos que no más reseña. Resumen. Resumen, pero resumen de verdad. Resumen, pues no se exageren, ¿no? No es que me salgan con un resumen de una página. Ese es mi resumen, profesor. Los resúmenes dependen como lo van a leer ustedes en el texto que les acabo de dar para que no fotocopien de qué es un resumen. El resumen depende de la densidad. De la densidad del texto. Si el texto es súper denso, pues a veces hay cosas que no se pueden resumir, porque es que cada palabra es un concepto. Pero hay cosas que se pueden resumir y decir cosas centrales. Entonces sí se puede resumir otra vez. Y ustedes ya lo hicieron. Incluso simplemente quiero que me vuelvan y me escriban qué es una cita, qué es un plagio y qué es una paráfrasis. Frases cortas. ¿A qué es? Resumen. ¿Qué es? Resumen. ¿Qué entonces, es? No, resumen de, del texto de ECO. O sea, este. De esa nomás. No, la que tiene Lady, ¿no? Sí, de, bueno. O es otra. Que yo vi otra, sí. Sí, es que son dos. Está oscuro. Es que son dos. Entonces, de este lo tenemos todos. De las, sí. Sí. De ese. Ese lo tienen todos porque a todos les llegó al correo. Lo que pasa es que ella lo imprimió. Ah. Y ustedes no. ¿De cuál es? ¿De esto o de esto? De los dos. De la página 179 a la 188. Ese aparte se llama ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? Sí, se llama ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? 179. ¿A cuál? A la 188. Donde termina ¿Cómo se habla? ¿Listo? O sea, de eso, de esas páginas. De esas páginas, por un lado. Y por el otro, de esto, pero también muy corto. Es que se las podría perdonar, pero es que me da un coraje perdonárselos porque como me hicieron otra vez lo mismo. Cita para... O lo leen, no me hacen reseña, pero lo leen y me lo traen. O me traen en una frase. O sea, quiero que sepan que es una cita, una paráfrasis. Ya lo habían hecho. Ya no habíamos... Sí, pero ¿por qué entonces me volviste a hacer plagio? Soy tú. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Perdón o no? Claro. Perdónenos. Ustedes digan. ¿Sí? ¿Tres? ¿De una? ¿Sí? ¿Tres qué? Sí. ¿Pero se lo vuelven a leer? Un padre claro. No, bueno, tres Ave María es un Padre Nuestro y la próxima volvemos a hablar de esto. O se lo leen así y otra vez se rol repasa. No, lo leemos y la próxima clase volvemos a hablar. Hablar un poquito. ¿Y si, y donde traigan ustedes un plagio? No, que los pongo un bonito cero. No, pero no tengo unos huevitos. No, pero este sí es plagio. Ay, no. No, pero pues es que este ya no estamos hablando hoy. Este estamos hablando hoy, entonces no importa. Apenas le corté unos palabras. Este es el que tú vas a hacer. Exactamente. Este es el que van a hacer para la próxima. Vas a hacer una paráfrasis. Vas a hacer una paráfrasis. Pero bueno, de aquí en adelante, de esta en adelante, quedamos comprometidos en que no van a hacer reseña de esto, pero el próximo plagio que yo me encuentre van huevitos para ese día. Bueno, listo. O sea, solo el resumen de la página 179 a la 188, que ahí es donde dice que escriban cortito, que le pongan puntitos y que escriban cositas. Y hay hartos ejemplitos para que ustedes no me copien todos los ejemplos. Analícenlos. Si ustedes se quieren inventar su propio ejemplo, pues está bien, pero lo que quiero es que se lo pille mientras quiero que escriba. Ah, eso le iba a preguntar. Cuando salen esos ejemplos, no los debe copiar. No, porque... Lo que quiero es que los lean para que los entiendan. Okay. Porque lo que no quiero es volver a ver, o sea, que ustedes se lean el ejemplo sí, y vuelven y me hacen esas frases que van hasta el chorrero, esas longanizas. Bueno, una vez terminen las reseñas propuestas y tomando en cuenta los dos textos que les acabo de hacer, tarea 3, escriban 3. Cuando terminen lo anterior, que es 1 y 2, ¿cierto? Uh-huh. Ahí sí, vamos a hacerlo. Redactan individualmente el informe de campo. Individualmente. O sea, yo no hago ese informe de campo, sino hago lo de la vereda. Es un informe de campo también, digamos que es tu informe de campo y tu campo lo vas a hacer por ahora en textos. Tu campo van a hacer es que te vas a ir a buscar algún libro sobre Chipaque, lo que encuentres sobre Chipaque, el periódico del departamento, qué sé yo, lo que encuentres sobre Chipaque, y vas a hacerte preguntas sobre Chipaque, o sea, Chipaque qué produce, Chipaque qué, ese tipo de cosas, ¿sí? Y pero no las copies textuales, hazte tú primero un esquema de las preguntas que quisieras como investigador resolver, o sea, que cuando vas a un sitio, tú dices, bueno, ¿yo qué quiero saber de aquí? Sí, como cuando van de viaje, ¿sí? Intenten, yo sé que la mayoría se van de viaje, ¿a dónde me llevan? No, pero intenten buscar un mapa y yo a dónde voy, qué me gustaría visitar, yo voy a ir a Italia, qué me gustaría visitar en Italia, a mí me gustaría ir a ver la Capilla Sixtina, ¿en dónde? A mí me gustaría ir a ver a Francia, ¿qué cosa? Sí, piensen ese, háganse como un mapa de viaje y eso es lo que vas a hacer tú. Ustedes ya no van a hacer un mapa tanto de viaje porque ustedes ya viajaron, pero... viajaron de pronto así sin mirar a dónde iban. ¿Sí? Ay, eso es Lady, llévenos a donde quiera, ¿sí? Para las que sean. Pero ahora van a ir a ver a dónde fue que fueron. Bueno, ¿sí? Perdido. Esto aquí. Ay, no, te mato. ¿Quién le explica a Alejandro? Por eso. Eso es... Ese es el primero. Chaneando, ¿qué le pasa? Ese es el primero. Esa es la primera tarea. Esa es la primera tarea. Ese es el artículo. Ponle la primera y si tienes nombre. Para que no te extrañes. Acá hay no ensayo. No, no está el título. Esa es la primera tarea, de mire, es de la revista. No busques páginas. Esto es la primera. Esto es la de la antropología de los estudios de la salud, de no sé qué. Esta es la primera tarea. Neto, antropología. ¿Por qué no lo encuentran? A ver, ¿por qué no lo encuentran aquí? Porque, ¿qué les dije? Porque esto es el índice. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo más importante cuando ustedes tienen un texto? El índice. Entonces, ustedes, después de que pasan, o en el índice lo encuentran. Mira, ahí está con un chulito. La metodología antropológica. Esto no nos dio esas hojas, es para hacer la bibliografía. Porque la mayoría, y hay muchos profesores de ustedes que les van a entregar las copias así, sin esto. La mayoría lo van a hacer así. Nunca la mayoría no les interesa la investigación. Y ustedes nunca van a saber esto si ese texto es por allá del siglo XVI. Lo de la segunda es lo otro. Lo de la segunda es esto. Entonces, cuando ustedes sean muy juiciosos, ya para su maestría, donde un profesor de maestría les llegue a hacer eso, usted le dice, profesor, por favor, me deja el libro con la biblia. ¿Para leer? O me presta el libro para sacarle la... Claro. Eso es lo del resumen. No, el resumen, ¿cómo sí, ¿Ya les puedo dictar tres? Sí. Ya, bueno. ¿Ya el tres ya? ¿Ya? No, el tres no, no lo he dictado. Sí, sí. Redactar individualmente el informe de campo. Ah, es que él no lo había copiado. Sí, que lo coloqué de primeras. Tres. No sabía. Bueno. Uy, ya estaría. Bueno, no, no, no, espérense que no ha acabado. Ah, profe. No, cuatro. Profe, cuatro. Dentro de 15 días. No, no, no, no, esas son muy cortitas. La cuatro es realizar el mapa cognitivo del texto Salud y Cultura. Ah, lo del eso. O sea, es volver a mirar ese texto con lo que charlamos hoy y que me lo da. No quiero 20 páginas, quiero una página, es un cuadro salud, conceptual. Cultura. ¿Recuerdan, ¿recuerdan el mapa conceptual que hizo Lady con las citas? Eso es un mapa conceptual. Que uno lee una vaina. Lo de acá, de coger eso, así, esa eso, vaina. Sí. Y yo a ustedes se los envié. Entonces, si no entienden que es un mapa conceptual, van y miran eso. Es como como coger y leer y cerrar y decir cuál fue lo más importante que dijo, qué fue lo segundo más importante, cómo lo sustentó. Generen estructuras, árboles. O como ustedes lo piensen. Sí, lo pueden pensar en bolita, en árbol, en, pero es una estructura muy corta para saber las tareas principales. Quinto. Ay, no, profe, me lo escriben. Eso sí, quinto, todo eso, confirmar el correo. Ah. Ay, yo le hacía otra. Tenemos miles de tareas de la agencia, confirmar los correos. La quinta. ¿Cuándo vamos a hacer? Pues, vamos, le sacamos copias. Usted ya lo tiene, Ley. Todo lo demás, lo venía. Ya lo tiene. Ahí está. Niñas, si es una grosería. Bueno, es eso. Yo les mando esto no para que se lo lean, es puntual, no sé si mandarse los individuales. Ay, no. Pero no, estos son los comentarios que les hice hoy, pero es que no quiero que les olviden. No los mando. Tranquila. Se los de pronto se los envío individualmente. Se los envío individualmente con la